Televisión Internacional. Hola, bienvenidos a este espacio de Puentes sobre el Océano, un espacio para compartir música del otro lado del gran charco. Escuchábamos un pequeño fragmento de la introducción de uno de los temas emblemáticos de la cantante, la música, la intérprete que vamos a la cual le vamos a dedicar el programa de hoy. Quisiera referirme a Umm Kulthum, leyendo un pequeño párrafo de un artículo escrito por Brigitte Vasallo, que se titula Un calzum, allí donde las formas no alcanzan. Un calzum es la número uno indiscutible en el mundo árabe, la que sigue vendiendo más discos, la que se programa con más asiduidad en las radios, en las televisiones, la que más retratos tiene colgados en las paredes de los cafés, desde la Medina de Casablanca hasta el Bagdad en llamas, pasando por Dakar, por Khartoum, por París. En los pueblos de montaña, donde aún no alcanza la televisión y sus estrellas poperas, se escucha a Umm Kulthum. En las grandes ciudades, las familias respetables la adoran como expresión clásica del refinamiento árabe, y los chicos malos del instituto la adoran por su cantar desgarrado, que acompaña también las fumadas clandestinas de hachís. Ella es para todos y en todo momento. Umm Kulthum es indiscutible. Vamos a comenzar entonces a escucharla en este tema titulado El Ward Gamil. Traduce: Las flores o las rosas son hermosas. Ese es un periodo inicial en la carrera de Umm Kulthum, y esta canción en particular la compuso un importante músico y compositor egipcio, Zakaria Ahmed. إن Conexión Internacional. El Huerta Camil, las flores son hermosas. Es un estilo temprano, bastante tradicional en la música y en la carrera de un calzón. Es lo que se conoce como una taktuka. Bueno, de entrada les tengo que decir mi pronunciación del árabe. Es abominable. Entonces, por favor, no vayan a tomar esto en ninguna medida como ningún tipo de referencia. Este tipo de música, de pieza, la taktuka, es básicamente una pieza vocal ligera, como con elementos del folclore y de la tradición. De esta misma colaboración, Zakaria Ahmed y Umm Kulthum, vamos a escuchar un fragmento de Anafi Intisarak. Esto traduce: yo te estoy esperando. Let's go. de la voz de un Kalsum se han dicho tanto, hay tantos mitos y tantos estudios, pero una de las primeras imágenes que yo tengo es una imagen que me dejó alguna vez un conocido y maestro egipcio, y es básicamente esa costumbre que tenía ella de cantar a 1, 2, 3 metros incluso, alejada del micrófono. Y luego yo entendí que era más la necesidad, puesto que tenía tanta potencia en la voz que todos los micrófonos de la época, o más bien ningún micrófono de la época, era capaz como de aguantarle semejante voltaje y potencia en la proyección. Acompañando la maravillosa voz de Umm Kulthum tenemos al Tacht. Es básicamente el nombre que se le da a la pequeña orquesta de cámara con la que usualmente se acompañan todos estos cantantes de música clásica árabe. La palabra traduce, creo que cama, pero también silla, también trono. En esencia es básicamente algo en lo que uno se asienta. Rápidamente, para no sentirme dictando clase y que esto no nos vuelva tan ladrilludo, este formato tiene una pequeña orquesta de cuerdas que realmente es una influencia europea en la música clásica árabe, pero también mantiene los tres instrumentos centrales de toda esta tradición bastante, bastante antigua. Comenzamos con el ney, el único instrumento de viento. Es una flauta de caña, muy antigua, muy tradicional. Se encuentran inscripciones en las pirámides de Egipto, fácilmente reconocibles por esta particular embocadura oblicua que tiene este instrumento. A continuación vamos a escuchar un pequeño fragmento de un solo de ney. Otro de los instrumentos importantes y vitales para el Tacht es el oud, un instrumento de cuerda también muy, muy, muy tradicional. Se dice que fue desarrollado a la forma actual que aún se mantiene por Seriab, un músico muy famoso que llegó al califato de Córdoba, en Andalucía. Vamos a escuchar también un fragmento de un solo de oud. ¶¶ palabra en árabe que se utiliza para estos solos es taksim. Esto, además, obviamente, de ser una improvisación, también cuenta con unas ciertas reglas de plantear o mostrar los comportamientos melódicos del modo o makam que se esté utilizando en ese momento. También en este ensamble encontramos el kanun. Es una arpa, el antecesor, según dicen, del piano, y vamos a escuchar también último solo de estos instrumentos melódicos del tacht. Vamos a observar ahora a todos estos instrumentos en conjunto en los últimos 12 minutos de un tema bastante, bastante extenso y bastante denso en su poesía, en su letra y también en su parte musical e interpretativa, titulado Al-Atlal. Eso traduce las ruinas. La poesía es una poesía muy famosa de un poeta muy importante egipcio, Ibrahim Nagy, y la música es también de un músico que de esos que se encontró a lo largo del camino con un kalthum, y que eventualmente, después de haber más o menos chisqueado juntos muchos, ya cuando ambos tuvieron como cierto reconocimiento, se juntaron pues para ponerle música a este poema y lanzarlo pues como una de las canciones más populares de Mukalthum. El músico, si no lo he mencionado, es Riyad al-Sumbati. En la música de Mukalthum hay una conexión muy muy muy fuerte con la poesía. Ella acostumbraba, muchas de las letras de sus canciones en realidad son poemas, fueron primero poemas que luego estos grandes compositores de los que ella siempre se rodeó musicalizaron. Voy a tomarme el atrevimiento de leer un fragmento que no necesariamente es el que vamos a escuchar, pero es el fragmento favorito de este poema en particular, Al-Atlal. El despertar arruinó el sueño del dormir. Vino la noche y se convirtió en mi única amiga. Y la luz fue un buen augurio para el amanecer, y el atardecer se encumbraba como un gran incendio. Y luego el mundo fue tal como lo conocemos, con cada amante en su propio camino. Oh, tú que no duermes y sueñas, y recuerdas la promesa al despertar. Sabes que si una herida comienza a sanarse, otra herida se asoma en la memoria. Así que aprende a olvidar y a borrar. Thank you. وإذا الفجر مطل Internacional. Vamos a escuchar otro fragmento de una pieza que particularmente a mí me gusta muchísimo. Es como de mis piezas preferidas, por supuesto, además de Entahombri, de esta gran cantante que fue un Kalthum. El tema que vamos a escuchar a continuación se titula Fakaruni. Eso traduce ellos me recordaron. Thank you. قلبي موريت تاني عنك فكروني فكروني كلموني تاني عنك فكروني فكروني صحوا نار الشوق الشوق في قلبي وفي عيوني كلموني تاني عنك فكروني فكروني كلموني تاني عنك فكروني فكروني صحوا نار الشوق الشوق في قلبي وفي عيوني كلموني تاني عنك فكروني فكروني كلموني تاني عنك فكروني فكروني صحوا نار الشوق الشوق في قلبي وفي عيوني رجعوا للماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته رجعوا للماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته وافتكرت فرح وياك قد ايه وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك بعدنا ليك بعدنا ليك وافتكرت فرح وياك قد ايه وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك بعدنا ليك بعدنا ليك بعد ما صدقت اني قدرت انسى بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى بعد ما صدقت بعد ما قلبي قدر يسلك ويقسى جنب همسة وغيروني كانوا ليه A mí en lo particular me encanta esta última época de experimentación un poco de Umm Kulthum, a raíz también como del encuentro y un poco antes de ese encuentro de la competencia con otro de los grandes, grandes, grandes músicos de Egipto, Mohamed Abdel Wahab, que es como él mismo se autodenominó el innovador en la música egipcia. Tanto en este tema Fakaruni como en Enta Hombre se puede apreciar esta guitarra eléctrica que la tocaba uno de los violinistas de la orquesta que tenía Umm Kulthum a su disposición como buena diva que era. Y bueno, nos estamos acercando ya al final de este programa, de esta gran música, de esta gran intérprete. Este es uno de los primeros puentes que estamos mandando hacia el otro lado del charco. Ojalá lo hayan disfrutado, ojalá les despierte un poquito este programa el interés de continuar escuchando y continuar disfrutando esta música increíble. Gracias a internet tenemos ahora toda esta música al alcance de la mano. YouTube está repleto de increíbles conciertos y presentaciones de todos estos grandes artistas. vamos a despedirnos con esta unión, ese choque de titanes, y personalmente es tal vez de mis temas de música árabe favoritos. En Taomri, Tú Eres Mi Vida, traduce esta reunión increíble de Mohamed Abdel Wahab en la música y Umm Kulthum en la interpretación. Vamos a escuchar la introducción y el primer verso, y aquí debería hacer una pequeña aclaración, y es que según el ánimo, según el éxtasis, el arrobamiento, o como se dice en árabe, el tarab, el público a fuerza de aplausos perfectamente en un concierto puede hacer que tanto el músico o el cantante o la orquesta repitan una determinada parte que les ha cautivado, les ha gustado mucho. Dice el mito, la leyenda de Umm Kulthum, que en un concierto en Marruecos el público le hizo repetir 73 veces la misma estrofa. Alguien me pasó un CD de una diva árabe. El CD no tenía nombre, no tenía ningún tipo de información más allá de un diseño bien bonito. Escuché el disco, me gustaron mucho todas las canciones. Me di cuenta que algunas canciones se repetían, cosa que me pareció extraña, y luego mucho tiempo después me di cuenta que todos los 60 minutos del disco eran la misma canción, esta que vamos a escuchar en Taomri, Tú Eres Mi Vida. Me despido agradeciendo a Radio Pachone por esta invitación, agradeciéndoles a ustedes, los que estuvieron pendientes en esta primera lanzada de Puente al otro lado del charco. Mi nombre es Oscar Mora y les deseo que tengan el mejor de los caminos. We'll be right back. Internacional.